Surah al-Takwir, la contracción del sol. Esta sura describe la imagen de lo que acontece en la hora de la resurrección y después de su acaecimiento, y expone las manifestaciones del poder de Dios, aseverando la importancia del Sagrado Corán, amparándolo de toda mentira e impostura. Refuta a los que afirman que el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, es un loco, amenazando por la impostura a los extraviados. Llama la atención sobre lo que contiene el Sagrado Corán de ejemplos que aprovechan los hombres rectos, destacando que todo lo que atañe a los humanos depende de la voluntad del Señor del Universo. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. Cuando el sol se contraiga y extinga, cuando las estrellas se disipen, cuando las montañas sean desplazadas de sus lugares. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Cuando todo lo que procrea pierda su facultad de reproducirse, cuando las fieras sean reunidas y sacadas de sus madrigueras espantadas. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Cuando los mares sean transformados en hogueras, cuando las almas recuperen sus cuerpos. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Cuando la niña inocente enterrada viva sea interrogada acerca de qué crimen cometió para merecer esa muerte, y condenados los que la enterraron viva. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. Cuando las páginas en donde se registraron los actos de la gente estén expuestas durante el juicio, cuando el cielo sea arrancado de su lugar. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. Cuando la hoguera sea atizada y cuando el paraíso sea aproximado. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. Cuando acontezcan estas manifestaciones, sabrá cada alma lo que hizo de bien y de mal. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. Luego aseverando, formula un juramento por los astros que nacen y se ponen enseguida, cuyas luces son atenuadas. Por los que desaparecen a su ocaso, como desaparece la gacela en su escondrijo. Por la noche cuando disminuye su oscuridad y empieza a desaparecer, y la aurora cuando apunta su luz y sopla su brisa. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Que el Sagrado Corán es la palabra de Dios a través de su mensajero suyo querido Gabriel. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. Enérgico en el cumplimiento de su misión, que goza de autoridad y dignidad ante Dios, obedecido, fiel a la revelación en la asamblea elevadísima celestial. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Y vuestro mensajero Muhammad que os acompaña y supisteis de su ponderación no es ningún energúmeno loco. Y juró que el profeta sallallahu alayhi wa sallam vio al arcángel Gabriel en el firmamento. Y que Muhammad no es avaro en cuanto a la enseñanza y a la comunicación de lo que se le revela. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Que lo que se le revela no es la palabra de Satanás, proscrito de la misericordia de Dios. ¿Existe mejor camino para seguir que este? إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. Así que el Sagrado Corán se limita a llamar la atención de la gente y advertirles a los que quieren comportarse correctamente, a los que buscan la verdad y la rectitud. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Pero no querréis algo, salvo que lo quiera Dios, el creador del universo.